Estamos con Tony La Cruz en la previa de esta jornada donde el Zulia irá a visitar Puerto La Cruz al Deportivo Anzoátegui. Tony, has tenido continuidad en lo que es este torneo. Unos muy buenos primeros partidos, otros los últimos partidos en una posición quizás que no estás tan acostumbrado, que es en la zona de contención. Primero, ¿cómo te has sentido, no? Con este cambio en los últimos partidos, se sabe que por las bajas del equipo te ha tocado asumir esa posición. Y segundo, ¿cómo ves, cómo ha sido el trabajo de la semana del Zulia para afrontar este compromiso ante un rival tan complicado como lo es en Anzoátegui? Bueno, me he sentido un poco bien, pero asumiendo como una responsabilidad, ya que esa no es una posición adecuada mía, pero hay que esta semana trabajar muy fuerte, ya que hay que sacar un buen resultado allá en Puerto La Cruz o quizás una buena victoria ya en Puerto La Cruz. Sabiendo las bajas que tiene el equipo, sobre todo con los jugadores de experiencia, Bayona por lesión, Eder no se recupera, ahora que Erwis por la misma suspensión de la expulsión que sufrió en Copa Venezuela, el profe tiene que tomar mano de los jugadores jóvenes, de la cantera del equipo. Sabiendo la plantilla que va a llevar el Zulia, hoy 48 horas antes del juego, Tony La Cruz firma un empate en Anzoátegui o ahí para conseguir la victoria. No, nosotros siempre vamos con la mentalidad positiva de buscar los 3 puntos. Siempre todos los partidos salimos así. Si se da un buen resultado, bueno, a favor, pero siempre vamos con la mentalidad positiva de ganar todos los partidos. Okay, gracias. Tony La Cruz para Hat-Trick Deportes. Adiós.